Desde ahora y hasta las 21, K24 está en La Ciudad con Vos. Producción general, Carlos Pampillón. Conducción, Nahum Recalde. Locución, Pamela Moncho Rojas. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La Ciudad con Vos, por AM690, K24 en radio. Pasaditas las 8 de la noche, estamos aquí una vez más en este mágico encuentro de la radio. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Denme la mano, venga, no sea tímido. Mi nombre es Nahum Recalde, le hago compañía hasta las 21 horas en AM690, K24 en radio. Estamos disfrutando de este encuentro que ya lo hicimos parte nuestra de todos los fines de semana, contando historias y algunas noticias que se suceden durante la semana en nuestra ciudad y que nosotros, por alguna razón de la existencia, elegimos que sean la razón de este programa y que marquen este encuentro que tenemos todos los sábados. Vamos a estar haciendo un repaso por novedades en diferentes comunas, también un hermoso reconocimiento que tuvo una histórica tanguería de la ciudad de Buenos Aires, muy cerca del barrio del Abasto, o en el mismo barrio del Abasto, y hablamos con uno de sus protagonistas, y vamos a estar proponiéndole cosas para hacer en este fin de semana, actividades culturales sumamente interesantes como las hay, solo hay que saber mirar bien. Estamos compartiendo la palabra y la música también a través de internet en www.am690.com.ar y si gusta, señora, venga, hágase amiga de la tecnología, por favor, puede descargarse la app. Qué cool quiere decir app. Puede descargarse la aplicación para su celular y escucharnos de manera muchísimo más fácil. Veo que a veces la antenita del celular le falla y no me engancha la radio, que me la engancha acá, pero no me la engancha allá. Bueno, descárguese la app y ya está, nos lleva con usted cerquita del corazón, claro, en el bolsillo de arriba. Esto es La Ciudad con Voz, con Z, y estamos haciéndonos compañía hasta las 9 de la noche. No se vaya, no se vaya, estamos hasta las 9 de la noche, ¿sí? Pero ¿por qué se me va a ir? La Ciudad con Voz. Nos conocemos. Continuamos en La Ciudad con Vos hasta las 9 de la noche. Estamos en AM690 K24 en radio, repasando algunos de los eventos que marcaron nuestra agenda durante la semana. Entre ellos se encuentra un muy buen reconocimiento a todos los que trabajan de estudiantes, porque sí podemos decir que estudiar nos implica una buena parte de la vida, a los que encaramos una carrera, incluso los que también están trabajando pero adoptan este nuevo trabajo, que es el de viajar, estudiar, asistir a clases, y necesita ser reconocido. Por supuesto, esta formación que necesita un apoyo, que necesita que se lo tome en cuenta, ¿sí? Que se hagan valer los derechos, y el boleto estudiantil es algo que históricamente generó controversia y que generó muchos reclamos, muchas luchas. Esta vez se envió a la legislatura un proyecto que podría abarcar a 280.000 alumnos y que seguramente va a llegar a buen puerto porque toda la sociedad lo apoya y nuestros representantes están para hacerse eco de lo que nosotros necesitamos y de lo que consensuamos como sociedad. Acompañado por el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, la ministra de Educación, Soledad Acuña, y el secretario de Transporte, Juan José Méndez, se destacó el trabajo coordinado que se viene realizando entre los diferentes sectores. Del anuncio también participaron los legisladores porteños Francisco Quintana y Carmen Polledo del PRO y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. El boleto estará vigente a partir del 1 de noviembre de este año y podrán acceder estudiantes en edad de educación obligatoria de los niveles inicial, salas de 4 y 5, primario y secundario de establecimientos públicos y escuelas privadas con subsidio al 100%. Excelente iniciativa y excelente resolución. Méndez, en tanto, dio detalles de cómo comenzará a funcionar el nuevo sistema desde el 1 de noviembre próximo y cómo deben hacer los chicos para acceder al beneficio. Se va a implementar en dos fases. El 1 de noviembre ya va a estar disponible para todos los alumnos de escuelas públicas. Van a poder inscribirse a través de la página web y completar un formulario y luego van a recibir en las comunas las credenciales que los van a identificar. Cosas que pasan en nuestra ciudad y las recordamos aquí en La Ciudad con Vos. La Ciudad con Vos. Gracias por venir. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, perciba que a alma não tem cor, ela é colorida. Perciba que a alma não tem cor, ela é colorida, ela é multicolor. Ai, tingo, tingo, tingo, ai, ai, ai, tingo, ai, ai, ai, ai, tingo, tingo, tingo, ai, ai, ai, tingo, ai, ai, ai, ai, tingo, tingo, tingo, ai. Jingo, jingo, jingo, ay, ay, ay, jingo, ay, ay, ay. El alma no tiene color, porque yo soy blanco. El alma no tiene color, porque yo soy negro. El alma no tiene color, porque yo soy blanco. El alma no tiene color, porque yo soy negro. Blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negro, blanco negro, blanquito negro, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro. Perciba que el alma no tiene color, ella es colorida. La ciudad con vos. Vamos a rockear, a pisear, a murguear, a fotear, a pedalear. Vamos a bailar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Vamos a morfar, a matear, a patear, a fichar, vamos a calecitear, vamos a enamorar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Seguimos en La Ciudad con Vos y a continuación vamos a hacer referencia a un lindo evento que tuvo esta semana lugar en el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso. Un reconocimiento, como debería hacerse,

Y sí, porque tengo la dicha de que todos los que te nombré, que hoy están, además de ser grandes artistas, primero son amigos, ¿sí? Porque se ha hecho una amistad a través de tantos años. Entonces, nada más lindo que trabajar entre amigos. Y obviamente, trabajar al lado de mi mujer, que eso realmente es un regalo del cielo, porque hacerlo de a dos es más fácil. Yo lo estaba dejando como capítulo aparte, pero no es dato menor que la maestra de ceremonias, ella es mi inventura, que es tu mujer, y que cómo es ese laburo de estar con la persona con la que comparto la vida y con la que comparto las noches de casa y las noches de laburo también, ¿cómo es eso? También. Lo que pasa es que es muy lindo laburar con tu mujer. Y más aún cuando te llevas muy bien, ¿sí? Porque lo armás desde la catrera, ¿me entendés? Así uh-huh. lo armás, lo pensás mientras te vas a dormir. Claro. Y vas evaluando qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cómo armamos esta semana, cómo armamos la otra. Y además de eso, es una gran profesional, ¿sí? Totalmente. Una mina que labura, que le pone ganas, que le pone garra, que a ver, no tenía ninguna necesidad de hoy estar estudiando y está estudiando porque le apasiona, porque le gusta. Y porque respeta mucho lo que hace. Absolutamente. Eso es muy valioso. Y además debo decirte, tengo la obligación de decirte que es tu mejor promotora, es tu mejor carta de presentación, porque vos preguntás por Horacio Venegas y Yasmín Ventura te dice, sí, dame un segundo que te voy a contar quién es este muchacho. Y te empieza a tirar un currículum que es imposible esquivarle, así que se nota de lejos una química muy linda, una relación muy linda, que bueno, que es imprescindible en la pareja y que en el laburo es imprescindible, pero no siempre se logra, sea pareja o no seas pareja. Es difícil, pero te puedo asegurar que nosotros lo hemos logrado, porque aparte no solo en la parte artística trabajamos juntos, sino que además los dos somos diseñadores, hemos hecho grandes laburos juntos, siempre se ha dado que compartimos muchos gustos. Entonces, eso está bueno, está copado. Me hablabas hace un ratito, retomamos lo de la Aurora. Los sábados tenemos show de tango. Durante toda la semana, ¿qué está pasando en ese local histórico? Mira, los días viernes trato de que no haya tango. Ajá. ¿Sí? Trato de que sea show melódico. A ver, lo he tenido... el viernes que viene la tengo a Mariquita Gallego. En octubre, no me acuerdo ahora la fecha, lo tengo a Juan Marcelo, pero han pasado gente copada, gente conocida, uh-huh. gente que no se conoce y que canta maravillosamente bien, o que no se conoce tanto, claro. ¿Sí? Pero siempre trato de que los viernes no tener tango, ¿sí? Darle a la casa un vuelco más melódico, con otro género dentro de la música, otro género. ¿Cómo lo toma el público tanguero? Porque el tanguero es un poco inflexible, ¿o no? Vos que estás dentro del ambiente. No es un poco, es absolutamente inflexible. Quise ser cordial. Es así, pero es así y hay que saberlo, ¿se entiende? ¿No es cierto? Sí. Obviamente los días viernes es muy raro que encuentres un tanguero. Claro, ¿sí? Es otra gente. Porque bueno, viene otro tipo de gente, ¿eh? y está bueno porque es otro tipo de música y gente que tiene otros gustos, pero a veces se lo bancan un poquito, ¿sí? Te escuchan tres temas y se van, pero bueno, claro, un poquito tan. Hasta acá te y permito, pibe, te dice. Claro, tal cual. Y después, después todo lo tengo lunes, martes, miércoles, tengo peñas, ¿sí? Donde la gente viene a cantar, ¿sí? Porque le gusta, porque le encanta, y músicos que los acompañan o pueden cantar con sus pistas. Micrófono abierto. Un micrófono abierto, exactamente. Bien. ¿Son los mismos guitarreros de los sábados? No. ¿Otro? Todos los días son distintos. Ajá, muy bien. Todos los días son distintos porque aparte, por ejemplo, los días miércoles son los mismos, las mismas guitarras son las que organizan la peña, pero la peña es de ellos. Ah, ¿sí? Mirá. Entonces lo organizan ellos y traen su público. Y después en los otros días son otras guitarras y que también organizan sus cosas ellos y arman el micrófono abierto esos días. Bien, bueno, mucho movimiento la Aurora entonces. Tiene mucho movimiento, los domingos tenemos ravioladas al mediodía, los sábados a la tarde tengo un espectáculo que se llama Café con Letras, que es muy lindo, que vienen muchos autores, y en el medio va un showcito chiquito, pequeño, como para amenizar tanta poesía, se pone muy lindo. Bien, ¿tenemos alguna página, algún contacto como para que la gente pueda ir revisando? Tenemos la página del Facebook, que está continuamente actualizada con todos los espectáculos que tenemos todos los días en la Aurora. La página es La Aurora Tango, sí, dentro del Facebook. Muy bien, La Aurora Tango, ahí la gente ya buscando para actualizarse. Importantísimo esto de que estén al día, porque, por ejemplo, nosotros fuimos a La Aurora desde Merlo. Esta radio se escucha en todo Buenos Aires y la gente puede decir, che, hay un pedazo de historia de Buenos Aires que no conozco, que nunca compartí una noche ahí, y realmente vale la pena porque estar sentado frente a grandes artistas, a mí me tocó la noche del tango, frente a grandes artistas del tango, bueno, y no del tango también, porque había también variedad musical, realmente es un honor, bueno, muchísimo más haber compartido escenario, pero bueno, eso es capítulo aparte. Pero también digamos algo, el dúo Luna estuvo muy bien, estuvo muy bueno. Estuvimos haciendo algo ahí, estuvimos participando. Estuvo muy lindo. Vendeme lo que hay esta noche, ¿qué tenemos hoy? Esta noche es una noche medio particular, porque tenemos dos espectáculos. Tenemos un espectáculo a las 21, ¿sí? que son tres cantantes, dos parejas de baile y un trío, todo en vivo. Música en vivo, y después a las 23 arranca el show central de la casa, hoy particularmente. Muy bien. Hoy va a estar Ricardo Marín, está Virginia Verónica, está Néstor Rolán, la verdad es que me acuerdo de ellos, y obviamente al mando de todo eso, la señora Yasmín Ventura, conduciendo la noche y además cantando sus tangos también. Momento muy emotivo el de Yasmín Ventura. Muy bien, bueno, en un ratito nada más entonces. Terminamos a las 9 y ya salimos para La Aurora, que está en... La Aurora está en Corrientes y Bilingües. Corrientes 3600, justito en la ochava con Corrientes. Bien, cerquita del Abasto, que son 6 cuadras del Abasto, 7. Tres cuadras del Abasto. 3 cuadras del Abasto, nada. Así que bueno, tenemos show, además hasta altas horas de la noche, no sé. Ah, y por lo menos hasta las 3 seguro. Listo. Bueno, la gente preparadísima para ir a La Aurora. Horacio, te agradecemos muchísimo el tiempo. Y bueno, por supuesto, todas estas ganas y todo este laburo tan profesional que hacen de La Aurora un lugar, pero digno de ir a ver cualquier espectáculo durante toda la semana. Y así, de esa manera, también fue reconocido en el Salón de los Pasos Perdidos. Así que felicitaciones y muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a vos, querido. Un abrazo grandote y muchísimas gracias. Horacio Venegas, director artístico de La Aurora Tango, un emblemático lugar de la ciudad de Buenos Aires, un hermoso lugar para poder compartir la música de excelentes profesionales. Bueno, así compartíamos parte de la historia de este lugar y por supuesto este reconocimiento que tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso durante esta semana. La ciudad con vos. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La ciudad con vos. Por AM690, K24 en radio. Continuamos en la ciudad con vos y ustedes saben que oficialmente estamos en primavera. Sí, sí, sí, de eso se trata. Vuelan los pajarillos, respiramos polen, vuelven las alergias, andamos con la nariz tapada, ojos llorosos, pero somos felices y tal. Una estación más, señora, no se queje. La buena noticia es que comenzaron actividades oficiales para disfrutar de esta primavera y para que usted tenga mucho espacio de recreación y de cosas gratuitas, de actividades gratuitas para hacer. En este caso, se comenzó el mismo miércoles con este festejo por el Día de la Primavera en Palermo. Más allá de que se organizaron actividades en Plaza San Martín, en el Parque Indoamericano, en el sur de la ciudad también. A ver, ¿qué cosas se hicieron? Un elenco de 64 bailarines y cuatro actores sanquistas realizaron en el parque un flash mob que fue transmitido a través de dos pantallas gigantes para el público que concurrió a festejar el Día de la Primavera y del Estudiante. Se anunciaron también diferentes actividades que se van a desarrollar desde el pasado 21 de septiembre hasta el 23 de octubre para que usted pueda recrear la vista también, ¿vio? Además del Rosedal, se van a sumar como puntos fijos la Plaza San Martín, como decíamos, el Parque Indoamericano también, donde se van a ofrecer actividades para grandes y chicos. En el programa también va a haber un camión itinerante especialmente diseñado para la ocasión que recorrerá las plazas y parques de la ciudad para llevar música y juegos a los vecinos. ¿Usted quiere saber más? ¿Usted quiere decir, yo también vivo la primavera, pero no sé cómo festejarla? Bien, puede entrar a Disfrutemos Va, una nueva plataforma que contiene la agenda de... Me encanta esto. Contiene la agenda de disfrute. Tome, señora, la agenda de disfrute. Llévela por 19,90. No, en serio. La ciudad plantea esta nueva plataforma que es Disfrutemos Va. Disfrutemos V larga A de Buenos Aires. Usted lo puede encontrar en www.buenosaires.gov.ar. Lo único que no me suena es la agenda de disfrute, perdóneme. Es muy extraña la frase. Pero van a pasar cosas muy lindas en el Rosedal, Parque Indoamericano y Plaza San Martín. Estamos muy cerca ahí en el Iser de Plaza San Martín, prácticamente enfrente. Así que vamos a salir del Iser y nos vamos a ir a recrear y a correr por los parques, cual jovenzuelos en primavera. Disfrute y no cambie de radio, que hasta las 9 seguimos en el aire. La ciudad con vos. La ciudad con vos. La ciudad con vos. Bien, le pasamos los puntos de encuentro, datos puntuales. En el Rosedal de Palermo, esto se va a suceder de lunes a viernes de 11 a 19 horas, los sábados y domingos de 10 a 19 horas, esto es en Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento en Palermo. En la Plaza San Martín, de lunes a viernes de 11 a 19 horas, sábados y domingos de 10 a 19 horas, entre Avenida del Libertador, San Martín, Florida y Avenida Santa Fe y Maipú también todo, frente a la estación de Retiro. Y luego en el Parque Indoamericano, viernes, sábados y domingos de 10 a 19 horas, en Avenida Escalada y Avenida Castañares, Villa Soldati. Vaya, viva la primavera. Vaya, vaya, vaya, vaya. La ciudad con vos. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La ciudad con vos, por AM690, K24 en radio. Aparecen un día. Vamos a patinar, a caminar, a acariciar, a charlar, a admirar. Vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Vamos a parrillear, a terracear, a mirar, a abrazar, a ovacionar. Vamos a saltar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La ciudad con vos. La ciudad con vos. La ciudad con vos. Seguimos en La Ciudad con Vos por AMK24 en radio. Estamos también en www.am690.com.ar y vamos a mandarle un especialísimo, pero especialísimo saludo a nuestra compañera de piso, Pamela Moncho Rojas, que hoy está un poco delicada de salud. Está bien, usted no se preocupe en los medios, Pamela está bien, se va a recuperar, pero bueno, hoy le dimos día libre, le dijimos vaya, disfrute el sábado, haga cosas que le hagan recuperar, descanse, repose, no se vaya de juerga como lo hace siempre, mujer, descanse un poco el cuerpo, porque le pasa factura, vio usted, ya es una mujer de edad considerable, sí, usted sabe que no, por eso lo puedo decir, no, la lleva muy bien, hay que decir eso. Pamela Moncho Rojas, le mandamos un abrazo grande, recupérese que la necesitamos mucho en este programa, así que próximo sábado, venga en muleta si es necesario, pero venga porque se la extraña. Gente, estuvieron pasando cosas durante esta semana. Hablábamos el sábado anterior de la futura Villa Olímpica que se está construyendo en la ciudad de Buenos Aires. Según voceros del gobierno de la ciudad, la obra más grande que se está desarrollando. Estuvo allí el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien recorrió en principio de esta semana las obras de la Villa Olímpica, que serán sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Se destacó que, como decíamos, se trata del proyecto más grande que se está desarrollando en la ciudad. En este marco se mostró esperanzado con que la organización de este encuentro deportivo le abra a la ciudad las puertas a una potencial candidatura, ojo, escuché esto, para organizar los Juegos Olímpicos de 2028. Bien, estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la ciudad, Franco Moquia, y por el director ejecutivo del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, Leandro Larrosa. Se resaltó en este marco también el desarrollo a la zona sur que le va a dar esta obra. Está, bueno, como decíamos, ubicada en el barrio de Villa Soldati, esta Villa Olímpica, que es un complejo de viviendas que hospedará alrededor de 7.000 atletas y entrenadores durante los Juegos Olímpicos 2018. Bien, por último se adelantó que una vez finalizados los Juegos de la Juventud, la ciudad le va a dar el control del lugar al SENARD para que no quede como en alguna otra ciudad una Villa Olímpica fantasma. Por supuesto, con todos los trabajos que se están realizando, tendremos que ver qué fin se le va a dar a todo este gran lugar, como decíamos, 7.000 hectáreas, un predio importantísimo y con muchísimas posibilidades de utilización luego de que sea sede de los Juegos de la Juventud 2018. Las obras abarcan 125.000 metros cuadrados y consisten en alrededor de 1.200 viviendas de 1, 2 y 3 ambientes, agrupadas en 31 edificios con área comercial e infraestructura de servicio y equipamiento urbano complementaria al uso residencial, claro, además de calles, parques y servicios públicos. Muy bien, gente, esto es La Ciudad con Vos por AM690 K24 en radio. Hasta las 9 de la noche, no nos vamos. ¿Qué es un hombre sin un sueño? Nada. Un hombre sin un sueño, lo sumo, es un ciudadano. Y es grande la diferencia entre un hombre y un ciudadano. Ciudadano es el que está esperando que alguien haga por él lo que él no haría ni por él ni por nadie. Hombre es el que sabe que para vivir mejor hay que ser mejor. Ciudadano es el que busca la verdad y al culpable fuera de él. Hombre es el que sabe que a la verdad y al culpable se lo buscan dentro de uno. La ciudad con vos. libertad. Y acaricia mi alma en pena con sus ojos de doncella. Solitarios gritos sin soledad, y se adentra por mis venas como una canción serena. Venimos ascendiendo, llegando hasta este punto de la historia en que nos vemos sudorosos, difíciles. Pero venimos, digo, remontando un río enorme, y en la orilla están las huellas de los traidores, las batallas y los héroes. Millones dejaron sus nombres en las piedras. Ahora no estamos para contarlos, pero les digo que ahí están los nombres de los que pusieron de algún lado su pobre, su amado o su infame corazón. Ahí está lluvia fresca, viene a regar. La ciudad con vos. Gente linda, hacemos un repaso de algunas propuestas culturales, algunas actividades recreativas para poder pasar de la mejor manera este fin de semana, y una linda excusa para salir, para despejarse, para estar en contacto también con muy buenas propuestas artísticas y culturales. A ver, por ejemplo, para los chicos, Lo que susurra el mar, esto es en el Museo Cornelio Saavedra. A las 16 horas hay teatro de cuentos, títeres y poesía. Muy importante esto de a veces tener en cuenta dónde sacamos a los chicos, sobre todo a los chicos, para empezar a ponerlos en contacto con cosas que los enriquezcan, desde algún punto, desde el que usted quiera. Pero que el acto de ocio, de sacarlo, de que el chico haga algo, utilizarlo también como excusa educativa. ¿Sí? Parece quizá una obviedad lo que estoy diciendo, pero llevarlo a ver cosas, por ejemplo, relacionadas con actos artísticos. Y no simplemente sacarlo y decir, bueno, obviamente es genial que haga el deporte, que tenga una actividad física, pero también que ese rato de ocio tenga un costado de, bueno, socialización, de aprender algo. Decir, bueno, estoy en un espacio donde la cabecita está en movimiento y no es lo mismo que el chico esté frente a la televisión a que el chico esté frente a una obra de teatro, donde ya el chico está resignificando objetos, donde está frente a un títere que lo está entendiendo como algo que en realidad es un objeto muerto, pero que le está dando la entidad de un ser vivo. Bueno, cosas que lo enriquezcan. ¿Sí? Estas pequeñas actividades que uno dice, bueno, capaz que me como un embole o no sé qué. No, están muy buenas porque muchas veces tienen guiños para toda la familia y están propuestas desde ese lugar. Por ejemplo, Lo que susurra al mar es teatro de cuentos, títeres y poesía. Que está lindo, o sea, lleve a su hijo a ver cosas artísticas, a que participe, a que dibuje, a que pinte, a que vea obras de teatro, títeres, cosas que lo mantengan en movimiento, ¿sí? También para sacarlo un poco de esta realidad en la que vivimos, que es muy productiva en muchos aspectos, la realidad de la tecnología, pero también nos limita la creatividad, ¿sí? Y llevar a un nene, que en este caso son chicos desde 3 años que pueden participar, a escuchar una poesía. No sabemos si la va a entender del todo, pero seguramente no le va a restar y algo le va a quedar de todo eso, ¿sí? Idea, guión y interpretación de María Mercedes Córdoba. Es esto de lo que susurra el mar. Sí, aprenda a hablar, señor. Con un hilo conductor que es el mar, interpretan cuentos y poesías con títeres, participación activa de los niños, un contacto directo con los libros de cuentos en un ambiente de juego y alegría, así lo venden. Esto es Museo Cornelio Saavedra, Crisólogo Larralde, 6309, no tiene precio, así que posiblemente sea gratuito. Igual nunca está de más preguntar. De la Tierra de las Galaxias, también es para chicos. Esto es a las 14, a las 18 y a las 19 en el Planetario. Este espectáculo de divulgación astronómica, no gastronómica, astronómica, porque es el Planetario, es para todo público, tiene una entrada muy accesible que es de 60 pesos. Los mayores de 2 años inclusive pagan entrada, y sí, porque participan. Menores, jubilados y discapacitados retiran su entrada gratuita en boletería y por supuesto está sujeto a la capacidad existente. Sujeto a capacidad existente, qué raro que está dicho. Sujeto a, bueno, la capacidad de localidades del lugar. Algunas otras cosas que tenemos para hacer, como por ejemplo algunos talleres que se están llevando adelante en la Escuela de Titiriteros. Usted se puede comunicar en Taller Títeres Ariel Bufano, todo junto, @gmail.com. Esto es hasta el 30 de noviembre, se encuentra abierta la inscripción del Taller Escuela de Titiriteros Ariel Bufano del Teatro San Martín. Excelentes cursos se dictan ahí y con producciones muy lindas. Lo dirige Adelaida Mangani para el periodo 2017-2019. Así que hay que estar atentos porque usted el año que viene se va a acordar de que, che, que me hubiera gustado alguna vez hacer títeres y tiene que esperar un año más. Porque hay muchos interesados que pueden acercarse a la sede del taller ubicada en el Teatro Regio en Avenida Córdoba 6056 de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Muestras anuales ahí de teatro. Esto es en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, en el EMAD, que presenta sus muestras finales de los alumnos pertenecientes a la Tecnicatura Superior en Puesta en Escena. Las obras se van a presentar durante los fines de semana de septiembre, octubre y noviembre en Jufre 141. La programación completa la pueden encontrar en la web en www.emad.cava.infd.edu.ar. La entrada es gratuita hasta agotar la capacidad del lugar y de paso estamos apoyando y estamos acompañando esta etapa final de los alumnos de la Escuela de Arte Dramático, que realmente son excelentes trabajos. Tuvimos oportunidad de ver más de una de estas producciones y vale la pena. Y encima es gratuito, le están regalando arte, señora. Espectáculos de danza en Parque Centenario. Esto es hoy y mañana domingo. Desde las 19 horas, el grupo de danza de la Universidad de San Martín se presenta en el anfiteatro de Parque Centenario. Se van a desarrollar diferentes piezas de danza con coreografías de Oscar Araiz y Ana María Steckelman. El vestuario es de Renata Yushain y Carlos Citrinowski. Es gratuito, esto es muy importante, hasta agotar la capacidad. Es importante, y le digo por qué, no porque no valga pagarlo, sino porque hay mucha gente que no tiene acceso a estos espectáculos o a veces uno lo ve tan distante. La danza, el ballet, cosas que dicen, no, es para otra gente, es para otro público. Y quizá porque nunca te sentaste a verlo. La ópera, y pero es algo tan... En la semana pasada estuvimos hablando con Luz Mata sobre los espectáculos de ópera independiente. Hoy no la tuvimos con nosotros, vamos a intentar que para la semana que viene vuelva a hablar de ópera y acercarnos a estos grandes autores de la historia de la música, que uno dice, che, ¿pero de qué hablará? Y habla de lo que nos pasa todos los días, habla de las cosas más sencillas y más esenciales de la vida. Y a veces uno, con este preconcepto de decir, no, pero es complejo, es para otro tipo de gente, para gente que sabe, para gente que estudia. Y un día uno se sentó a ver una ópera, o se sentó a ver danza contemporánea, o se sentó a ver títeres, que también uno tiene ese prejuicio, no, es para chicos. Y uno se enganchó, y a uno le encantó, y se enganchó tanto con un violinista que viene desde Rusia y que ni siquiera habla el mismo idioma, como con un mago que uno pensaba que solo le puede gustar a un chico de 6 años. A veces abrirse a esas experiencias nos enriquecen muchísimo. Se suspende por lluvia este espectáculo de danza porque obviamente es al aire libre. Es en Parque Centenario, en Avenida Ángel Gallardo y Leopoldo Marechal, mañana desde las 19 horas. Algunas cositas nada más. Después, si usted investiga, hay tantas cosas para hacer en la ciudad, pero tantas cosas. Como irse a una pausa. Vaya, ahora venimos, ¿eh? La ciudad con voz. Alma no tengo, porque yo soy blanco. Alma no tengo, porque yo soy negro. Alma no tengo, porque yo soy blanco. Alma no tengo, porque yo soy negro. Branquillo neguillo, branco negao, branquillo neguillo, branco negao, branquillo neguillo, branco negao, branquillo neguillo, branco negao, branquillo neguillo, branco negao, branquillo neguillo, branco negao, branquillo neguillo, branco negao, branquillo neguillo, branco negao, perciba que alma no tiene color, el aire colorida. Perciba que alma no tengo, el aire colorida, el multicolor. Ay, chingo, chingo, chingo, ay, ay, ay, chingo, ay, ay, ay, ay, chingo, chingo, chingo, ay, ay, ay, chingo, ay, ay, ay, ay, chingo, chingo. Chingo, chingo, chingo, ay, ay, ay, chingo, ay, ay, ay. El alma no tiene color, porque yo soy blanco. El alma no tiene color, porque yo soy negro. El alma no tiene color, porque yo soy blanco. El alma no tiene color, porque yo soy negro. Blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negro, blanco negro, blanquito negro, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro. Perciba que el alma no tiene color, ella es colorida. La ciudad con vos. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La ciudad con vos, por AM690, K24 en radio. Muy bien, gente linda, hasta aquí llegamos. Esto fue La ciudad con vos. Les haremos compañía, como siempre, próximo sábado a la misma hora, 8 de la noche. Estamos aquí en AMK24, una hermosa radio que nos recibe y que sigue confiando en nosotros para llevar adelante este hermoso barco. Pone en nuestras manos el timón, nos enfrenta a la tempestad y nos dice, vaya, es solo una llovizna. Y nosotros sábado a sábado estamos aquí intentando buscarle metáforos a una noche de sábado mientras usted se está cambiando, se está pintando, se está arreglando o se está comprando chocolates y tapándose con una frazada porque dice, no, querido, yo esa etapa ya me pasó a mí, yo ahora ya no reviento la noche, sino reviento el balde de pochoclos adelante de mi plasma de 42 pulgadas. Muy bien, de eso se trata la noche de sábado, se trata de lo que usted defina. No se desespere, que el sábado es un día más. Disfrútelo, relaje. Mañana es domingo, día en que la gente se deprime y se separa, pero intentemos que mañana no suceda. Así podemos llegar al próximo sábado y volver a encontrarnos en La Ciudad con Vos. Nos reencontramos, que tengan una excelente semana. Estuvimos como siempre con la producción general de Carlos Pampillón, otro hombre que es confiado, que confía en nosotros y sigue confiando. ¿Con qué necesidad? Bueno, tenga linda semana, después nos escuchamos, vaya. Esto fue La Ciudad con Vos. Producción general, Carlos Pampillón. Conducción, Nahum Recalde. Locución, Pamela Moncho Rojas. Por AM690, K24 en radio. Hasta la próxima.